¿Y cómo están mis amigos inmigrantes hondureños, panameños y guatemaltecos? Escuchas del podcast de prueba desde el DF, ahora CDMX, llena de migrantes. Les saluda el Feo y desde el Edomex, el lado que no tiene inmigrantes porque ahí los asaltan bien culero. Mi amigo Yodiel, ¿cómo estás, Yodiel? Bien, bien, gracias. Aquí generamos más migrantes. De aquí se van a los Estados Unidos. Bien, bien, gracias. Aquí Con el gato. tratando de buscar un tiempo y de tranquilizar a este gato que anda aquí de la tos. Ah, no manches. ¿Sí viste que ahorita ya están en el Deportivo Michuca? Sí, Que escuché que fueron los de Café Tacuba, ¿no? A ¿A poco? visitarlos. Sí. No, yo lo que sabía es que estaban viendo estaban pensando en una asamblea para decidir en cu cuándo se iban a otra vez a los Estados Unidos, aunque ya sabemos que más o menos como la mitad se van a quedar aquí. No seamos pendejos. Sí, pues ya, aquí es todo un triunfo haber llegado. Sí, y llega. Y sea como sea, van a tener mejores opciones que allá Ah, de sí, vivir. obvio, güey. No, llegaron rapidísimo, ¿eh? Sí, los trajeron, ¿no? Me mandaron Sí, autobuses, creo que algo en así. Veracruz les dieron autobuses y de hecho mucha gente les dio ride. Y sí, mucha gente tuvo malas experiencias con los migrantes y también los migrantes tuvieron malas experiencias con los rides. Sí, te mostré la nota en la mañana de Ah, que sí. unos a un migrante le robaron a su esposa y a sus tres hijos. Así de, bueno, mames, qué chingados. Sí, que los subió en un camión y ya no los volvió a ver. Pero pues eso iba a pasar, güey. Lo sabíamos que iba a pasar. Lo dije en el programa pasado. Bueno. Sí, ya todos sabíamos. Pero bueno. Ahora una nota más, más Más saludable. saludable y no tanto. ¿Tú conoces el juego de Diablo? He escuchado de él. Nunca Nunca lo lo has he jugado. jugado, pero sé que Muy mal. existe. Bueno, te cuento. El juego de Diablo es una franquicia que ya lleva añísimos, desde el Diablo 1, el magnífico, increíble y nunca superado Diablo 2, que de hecho salió creo que en el 98, 99, más o menos por esa fecha, y de hecho se sigue jugando. Los servidores siguen activos. Los de Battle.net es uno de los servidores que siguen activos, para que veas. O sea, es una franquicia vieja. Y el Diablo 3 salió apenas hace unos años, no causó tanto revuelo, pero funcionó bastante bien. Aquí te va la onda de los jugadores de Diablo. Son fans hardcore, viejos, que yo creo que el Sí. más joven deberá tener 23 años de los fans. No, pues ya, Sí, ya ya llovió llovió. bastante. Ese es el detalle. Y recientemente acaban de anunciar la semana pasada. ¿Cómo se llama? En el BlizzCon. En el BlizzardCon. Un nuevo Diablo. Pero ¿qué crees? Aquí te va el detalle. Ah, en el BlizzCon. ¿Qué sacaron? ¿Tú qué esperas? ¿Tú cómo esperas que reaccionen? Bueno, ahorita te voy a decir lo que sacaron y tú me dices, ¿cómo crees que reaccionaron esa fanbase tan hardcore que tiene Blizzard? Anunciaron el nuevo Diablo Immortal para celular, para dispositivos móviles. No inventes. ¿Cómo crees que reaccionaron? Entonces, sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Para dispositivos qué? O sea, literal, fue como un silencio incómodo. Fue una de las conferencias más incómodas que he visto. O sea, para unos desarrolladores y unos presentadores fue muy, muy, muy, muy incómodo. Y de hecho, les di uno de los fans que, por cierto, para ir al BlizzCon tienes que pagar, ¿eh? No es de gratis, no es que No es como para clientes. Ajá, es para clientes. Así. O sea, compras tu ticket que cuesta bastantito. Y tienes que viajar hasta, no me acuerdo, creo que es California. Y le pregunto, oye, ¿esto es un es una broma anticipada de del Día de los Inocentes? Y el presentador así como de, no, sí, es es algo, es verdad. Porque primero mostraron el trailer y todo, estaba bien. Pero después mostraron el gameplay y todos se quedaron así como, ¿qué es esto? No dijeron nada, ya fue cuando le hicieron la pregunta. Después, en la otra ronda de preguntas, otro tipo les preguntó, güey, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, es que no te veo. A ver, espérame, porque me hiciste algo aquí en el monitor. Bueno, mientras tú lo revisas, les sigo contando. El detalle fue que les preguntó otro tipo que si tenían pensado en sacar este juego para PC. Ya es cuando ya te ves. Ya cuando les dijo, ¿saben qué? Pues no, nada más lo tenemos pensado para Android y para iOS. Y todo, ¿y qué crees? Los abuchearon, güey. La fanbase abucheando a estos tipos. Y así de, no puede ser. Obviamente, el odio en las redes estaba a todo lo que daba, güey. El tráiler y el gameplay tienen una cantidad de dislikes impresionante, güey. O sea, es como 10.000 likes y 500.000 dislikes. Wow. No, y... ¿Y si crees que lo saquen a pesar de no, eso? No, sí, lo van a sacar. Lo van a sacar, pero... Eso te muestra lo desconectado que está Blizzard y Electronic Arts de sus de los jugadores y sobre todo de la fanbase. Te digo, son jugadores de PC hardcore. ¿Cómo vas a meter? No puedes meter Diablo en un a todos los que han jugado Diablo 2 o Diablo 1 o Diablo 3, saben que eso no se puede meter en un celular. O sea, ni a putazos. ¿Has jugado, no sé, Age of Empires? Sí, claro. Imagínate cómo podrías meter ese juego en el celular. No puedes. Tiene miles de comandos, no. Miles de opciones. Un chingo de estrategia como para meter en un juego de celular. O sea, no se puede ni a madres, güey. Sí, ¿no? No, es que no es parecido. Diablo es el doble de estrategia. Okay. O sea, eso. Y. Es un RPG en tercera persona. Pero va su madre. Ahora sí. Lo peor fue la respuesta de Blizzard. Que en los días recientes. Quitaron el video. Lo pusieron en privado. Y lo volvieron a subir. Para mitigar la cantidad de dislikes. Y aparte han estado borrando comentarios negativos. No, bueno, y... Sí. No conocen, O sea, sí conocen a su público. Pero ahorita te voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a ver. El trailer cinemático. Y te voy a mostrar, por ejemplo, la cantidad de dislikes. De cantidad de likes y dislikes. Ve, 20.000 a 520.000 dislikes. ¡Wow! Y ve la cantidad de... No. La cantidad de comentarios negativos es... Impresionante, güey. Sí, o sea... No. Dijeron, ya, eres un asco, Blizzard. Eres un asco, Electronic Arts. Y así de... ¡Ah, su madre, güey! Otra cosa que... Que fue muy feo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el del Diablo del gameplay. 14.000 likes contra 203.000 likes. Ve, y todos están poniendo esto. ¡Hey, Blizzard, borra esto! Y le ponen una carita y un dedo medio. Hey, hay un montón de gente así. Porque han estado borrando sus comentarios, güey. Lo peor no es esto, güey. Lo peor es que este juego lo están haciendo como tipo Pokémon, como hizo Nintendo y con Niantic. Porque Niantic hizo originalmente... ¿El Pokémon Go? Niantic hizo originalmente Ingress. De hecho, de ese juego se basaron para hacer Pokémon Go. Lo que está haciendo ahorita de nuevo Blizzard y Electronic Arts es contratar una empresa china que tiene un juego que se llama Crusaders of Light. Y es prácticamente una calca, güey, de ese juego. Por ejemplo, tiene mucha similitud las skins, las habilidades. O sea, se parece demasiado el juego al gameplay de Diablo 2. De Diablo Immortal. Por eso se sacaron todos de onda. Bueno, eso lo averiguaron después. Pero fue un desmadre con Blizzard, güey. Ahorita tiene... De hecho, les bajaron las acciones, perdieron dinero. Mira... No, ya que lo saquen, pues van a perder más. Mira, no, yo creo que no. Lo que estaba viendo es que el problema de esto es que como están desconectados de los jugadores, pero no les importa porque saben que van a ganar dinero. Con otra nueva generación. Sí, exactamente. O sea, saben que ahorita, aunque digan pues no importa, lo ponemos en móvil y nos basamos en microtransacciones. Obviamente la base fuerte de jugadores de Diablo pues no lo va a jugar. Las nuevas generaciones tal vez sí, pero por ejemplo yo no lo voy a jugar. Bueno, sí lo voy a jugar, pero nada más le voy a dar un chance. Pero es uno de esos juegos que yo sé que a las 2 días lo voy a desinstalar porque voy a decir, esta madre no puede ser Diablo. Pues le habían puesto otro nombre, ¿no? ¿O algo? Pusieron Diablo Immortal. Fue un error horrible. Esto funciona, los juegos móviles funcionan en China, en Japón, prácticamente en Asia funcionan muy bien los juegos móviles. Pero aquí en América tiene el problema de que el PC gaming es muy fuerte. O sea, todos están, mucha gente está acostumbrada a tener computadoras poderosas para jugar a estos títulos AAA. Algo que en Asia pues no es muy común. De hecho, te comentaba que por ejemplo en Japón los jugadores de PC son mal vistos. Y de hecho hay muy poco hay muy poco jugador de PC de alto rendimiento. Sí, es una cuestión cultural. O sea, eso puedes hacerlo bien en Asia. En América te van a comer vivo, güey. Y por eso estoy también algo enojado, porque yo Diablo 2 y 3 los jugué mucho. Son juegos increíblemente buenos y que sentaron bases para, por ejemplo, World of Warcraft. Diablo 2 sentó las bases para un chingo de juegos online, lo tipo MMO. Pero ahorita ya con esto, yo creo que ya acabaron de matar la franquicia, güey. O solo que estén preparando algo para no tienen fans viejos de aquí no a 2 años. No tienen proyectos para PC, no les interesa. Ya no les interesa. El pedo es que a Blizzard se lo comió Electronic Arts. Y Electronic Arts tiene una reputación del carajo. Sí, sí, sí. Yo esos los que les conozco son el Madden, el NBA. Los deportivos son los que les conozco. De hecho, y pues hasta donde yo sé, son buenos, no sé, digo, no sé. No sé si viste el escándalo de Battlefront 2, de Star Wars, del juego de Star Wars. Ah, sí. Es Electronic Arts. Ah, ok. O sea, son codiciosos a más no poder. Y con esto, se va a hacer mucho más difícil poder jugar un buen juego de Diablo. Pero bueno, ese es mi enojo del día de hoy. El rant del día de hoy para pasar al tema principal. que el tema principal es uno, va de maguferías. Maguferías con estilo. Y con celebridades bonitas. Y vamos a hablar de Gwen Paltrow. ¿Te gusta Gwen Paltrow? Es bonita. Es bonita. Y ahorita lo que estuve viendo, no me acordaba que había ganado un Oscar. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cuál ganó? Sí, por Shakespeare in Love. Mira. Digo, ella yo la vi en Seven y en las de Iron Man. Tiene 46 años, mira qué bien conservada está, ¿eh? Sí. Sí, está bastante bien. De hecho, me gustó particularmente en Iron Man 2. Se ve particularmente atractivo. ¿En el 2? No, también. Ajá. En el último, ¿no? En Iron Man 3. Entonces ahí se veía como que ya demasiado, no sé, como que muy ejercitada. Uh-huh. Muy así. Bien, más fitness, no sé, me gustaba más cómo se veía. Ajá, exacto. Bueno, también Shakespeare in Love, sí, tienes razón. Ah, también en Sky Captain and the World of Tomorrow. Esa es buena. Sí, Oscar por Shakespeare in Love, los Globos de Oro, del Sindicato de Actores. Está más o menos. Sí, digo, no es una extraordinaria actriz, aunque haya ganado un Oscar, pero sí se defiende. Aunque ya se está retirando de la actuación. Sí, ya. Ya, porque ahorita tiene, de lo que vamos a hablar, una fabulosa tienda que se llama... Encontró el negocio. Sí, de sí, la tienda se llama Gop. ¿Por qué? No sé si, no sé por qué diablo se llama Gop. Que es de belleza, salud, estilo, viaje y... estilo de vida. Marta de Baile, Región 1. Y eso no es, pero no es eso, no es su tienda lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es lo que vende. Que sí. Ay, que hay unas, de hecho este tema lo tomé precisamente porque lo vi con con Coffee Break y quise ahondar un poco más. La onda es que, por ejemplo, esta doctora Jane Gunter investigó varios productos de esa tienda por pseudociencia y encontró que un montón de cosas no tienen nada que ver. Que me llamó la atención fue los stickers, las pegatinas que según calcomanías que era tecnología de la NASA para un mayor beneficio para ti. Ajá, sí. Era lo que usaban en los trajes espaciales. Y no, al día siguiente sale la NASA diciendo que no era cierto, que ellos nunca han usado esto. Y así de no. No. Pero es que es tan fácil decir cualquier cosa. Sí, o sea, venden un montón de estupideces. Por ejemplo, aceites esenciales y cristales. Te venden cristales, yo sí, ¿de qué? ¿Cómo? O sea, te venden quartz, una botella con un cuarcito $80, con amatista $84, y así de, espérate, ¿qué? Obviamente te venden cosas, por ejemplo, condones, lubricantes, bueno, eso sabes que funciona. Teoría de funcionar. Decide, bueno, o sea, son caros, güey. Algo que no mostró esta doctora, pero que yo te acabo de mostrar, que es como wow, es la joya de la corona. Corona. Se llama Paper Crane Apothecary. El repelente de vampiros psíquicos, güey. Repítelo otra vez, porque creo que muchos nos quedamos. Sí, okay. El repelente de vampiros psíquicos. No sé por qué con eso me acuerdo del Batman 66. El repelente de tiburones. Ajá, el batirrepelente de tiburones. No, bueno. Es una belleza. Pero por lo menos los tiburones existen. Obviamente. Bueno, ¿cómo vas a dudar de que existen los vampiros psíquicos si te venden aquí un repelente de vampiro psíquico? Sí. Dime. Sí, buen punto. dime, ¿vas a negar eso? Si existe un reparente vampiro psíquico, ¿cómo diablos vas a negar eso? Sí, claro. Aparte lo dice Gwyneth Paltrow. Claro. Una mujer exitosa, famosa. O sea, ¿no? Tiene que ser cierto. Repelente de vampiro psíquico. ¿Qué es un vampiro psíquico? Es aquel que se alimenta de la energía de los demás. Supongo, güey. Supuestamente. Si no, ya he escuchado así 2-3 podcasts donde los mencionan. Sí, la verdad es una falacia total. Una vil mentira. Por ejemplo, tiene cosas de aromaterapia que, pues, no están científicamente comprobados. Uh-huh. Tiene Pero a ver, ¿cuánto cuesta el repelente? ¿Repelente? $27. No, pues sí, o sea, ¿cómo diablos prueba su eficacia? Es como mi repelente, mi técnica para espantar elefantes, que digo, wow, 10 elefantes. ¿10 elefantes? No hay elefantes, ¿no? Entonces funciona, güey. Funciona. Se supone que estas madres están con gemas terapéuticas con poderes y cargadas del Reiki, la chingada y así de cuarzo. Sí, no, güey, no, esto no funciona. Ay, otra cosa que fue horrible fue los huevos de jade vaginales. Los famosos huevos de jade vaginales. Ay, pero ¿qué se sugirieron a las noticias? Porque recientemente las demandaron, los multaron. Sí. Por estos. Que según te sirven para los ejercicios de Kegel y la chingada. Pero también que para que tengan orgasmos más fuertes e intensos. Sí, la onda es que no hay evidencia y no hay nada que los respalde. Y aparte no tienes idea de cómo limpiarlos. Porque no viene el instructivo. No. La onda es que el jade es un mineral poroso, güey. Y ahí puede haber bacterias. Y de hecho también lo dijeron en Coffee Break. O sea, el jade es un mineral poroso. O sea, ¿cómo diablos lo puedes limpiar? Y introducírselos por la vagina es como, güey, no. No puedes introducirte eso en la vagina, no chingues. O sea, si fuera un mineral no poroso, completamente duro, no sé, por ejemplo, un diamante, que no dudo que buen patrón se los meta por ahí. Dices ahí, bueno, ahí podría ser porque pues puede estar totalmente estéril, pero esta madre no. Sí, no, y supongo que son de colores, ¿no? Según el color es para algún beneficio en particular. No sé. No, eso es horrible, güey. ¿Y cuánto cuestan esos huevos? Ay, no quiero ni saber. Vamos a ver si lo podemos buscar acá en la tienda de Gop. El huevo de jade, $66. No, pues sí. $66, güey. ¿No se te hace un poco caro para un huevito de esto? Sí, bastante. Otra cosa que venden también más con el riesgo que dices. Otra cosa también que dicen que venden mucho es, por ejemplo, suplementos alimenticios. Pero lo venden también como vitaminas. Y decide, pues, esto tampoco está avalado por la ciencia. Los multivitamínicos. Los suplementos. Digo, puedes vender cualquier cosa como suplemento siempre y cuando, por ejemplo, en España y también creo que aquí en México, siempre y cuando no lo vendas como medicamento y no tenga un efecto adverso. O sea, que no te haga nada. sea, puedes vender agua directamente como un suplemento alimenticio, decir que es un suplemento alimenticio, le puedes poner, no sé, unas gotitas de limón, y decir esto, y lo puedes vender como suplemento alimenticio. Sí, pero sí, yo he notado, yo alguna vez he comprado así mis vitaminas, y sí dicen, ese producto no es un medicamento. Pero tampoco te va a cambiar la vida. Tampoco te vas, si lo tomas en exceso, te va a hacer algo. Lo único que vas a hacer si tomas un chingo de vitaminas es que, bueno, no sé cuántas cajas te tengas que tomar para que sea bastante dañino, güey. Sí, porque que en dosis grandes pues, todo hace daño, hasta el agua. Te puede claro. Matar. También vi por ahí que tenían un tarot. Ay, sí, tienen libros de tarot. De hecho, en Wellness, la sección se llama Salud Cósmica. Desde el nombre. El nombre. $65 por un tarot. Obvio, o incluye tu guía de 200 páginas y 80 cartas del tarot. Y aparte, no se ven chidos los dibujos. No se ven chidos, no se ven bonitos. Algo característico de los tarots es que son pequeñas obras de arte, ¿no? A mí me gustan los que son las pinturas. Los que están bastante detallados y tienen bonitos. ¡Cállate, gato! Sí, pero por ejemplo, Salvador Dalí tuvo su tarot. Ah, claro. Jodorowsky tiene su tarot y así. Pero pues no se ve particularmente atractivo. Te digo, la copa menstrual. Sí, ¡ay, qué diablos! $40. $7 por por un aplicador de tampones. Se me hace algo caro, güey. Sí, bastante. O sea, bueno, obviamente esta tipa vende, pues, un estilo de vida. Pero sí ha tenido problemas con la ley, ¿no? ¿Y qué me decías que decían algo de los hombres? Digo, de los... ¡Ay, mira! También venden cuarzo un huevo de cuarzo rosa. Sí, es lo que te digo, que según el color debe ser para algo. ¡Base, madre! Ya sabes esta... Bueno, $10 menos, 50, en 55. ¿Pero de cuánto fue la multa? $150,000? Eso creo. No, algo así, ¿no? Pero pues aún así, ¿lo siguen vendiendo? Ah, sí. O sea, sí lo siguen vendiendo, pero... Supongo que ya quitaron bastantes cosas. Obviamente aquí también vende cosas que sirven. En lo que son sus tapetes para hacer yoga, qué otra cosa, venden sauna personal, dices, bueno, por cierto está bastante caro, $4,099, pues que en general todo esto no es como para cualquiera, no es para buen patrón, güey. Para alguien que tenga sus ingresos. Sí, no, acá nosotros nos tendremos que conformar con Abón. Con Abón. Que acá también hay, no sé si tú has probado, por ejemplo, hay unos productos que se llaman Just. Que igual son de aromaterapia y cosas así. Y cremas, todo. Son mucho menos caros que esos, pero son más caros que el promedio, digamos, aquí a nuestro nivel. Son medio inalcanzables, son medio caros. Y tienen cosas que en eso de aromaterapia huelen bonito. Quién sabe si sirvan, pero pues por lo menos huelen bonito. Está mal. Es mínimo. Ah, tú me decías que, que acusaba que... Que no la dejaban avanzar porque era mujer. Sí, ya ves que como la doctora esta que mencionabas, o sea, sí ha habido un montón más de profesionales que se que se han puesto a criticarla por sus productos. Y pues ella se defiende diciendo que pues es que no, la gente no puede ver a una mujer empoderarse y tomar el control de un mercado porque luego se van a criticarla. Entonces hasta eso se refugia en el feminismo para vender todo este tipo de cosas. Los energy stickers. Ay, Dios. Enemas de café, de las... güey. ¿Cómo se llamaban esas pulseras que tenían unas bolitas aquí? Que venían así para la energía. Sepa la chingada. No, sí, aquí en México pues también hemos tenido nuestros pseudo productos científicos. Sí, pero a mí lo que más me llama, por ejemplo, también la onda ahorita que veo la noticia, los enemas de café y así de ¿qué? Y el sí, esos fueron el vapor famosos. Vaginal. El vapor vaginal. Sí. De hecho y ahí está, The Washington Post dice, "No, no, el patrón, las mujeres no deberían poner huevos de jade en sus vaginas." Dicen los ginecólogos. No, esos son unos emisarios del heteropatriarcado. Claro, ¿eso? Porque son del Washington Post. Aunque lo digan los ginecólogos que son profesionales de la salud. No le hagas caso. Fíjate que eso tienen mucho los magufos, ¿no? Que siempre te acusan de que no, es que la ciencia oficial nos miente, nos tienen ciegos. Ellos no creen las terapias alternativas. No quieren que se sepa la verdad. Ajá. Como ahorita muchos creo que fue el Mushe que decía, "Ay, ya me siento un poco mejor porque en el poli ya no ya no enseñan homeopatía ni acupuntura." Sí. Mira, sí, yo no tengo nada con los que toman homeopatía ni los que hacen acupuntura, pero pues la verdad es que deberían ir con algo que está realmente comprobado, como un doctor o con un con un especialista. Bueno, si quieren tomar complementos como esos, pues está bien, están en su derecho. Les sirve el efecto placebo o tienen una satisfacción extra o les gusta tomar chuchitos de azúcar. Sí. Que están morenos, güey, por cierto. Pero sí. Con alcoholito. ¿No los has probado? Están chidos. Sí, claro. Yo también tuve mi periodo homeopático. Como digo, yo no, yo era chico y mis papás llevaron a mi hermano y así. Y luego yo sí le robaba chochitos. Ah. Fíjate que yo escuché una historia de un tipo que sus papás eran bastante fans de la homeopatía, pero ya cuando él creció, él no había tomado había tomado muy pocos medicamentos. Dijo que se sentía mal por una infección de la oreja. Fue un doctor y en 3-4 días se había curado y decía, "Güey, esto no pasaba con la homeopatía. Con la homeopatía tenía que esperarme un chingo para ser curado." Sí. Pero y son esas experiencias las que los cambian. Pero tú, ¿cómo ves a nuestra buena Well Patron? No, pues sí, encontró un nicho de mercado increíble. Magufo. Me gusta esa palabra, sí. Magufo. Magufo. ¿Quién otro me decías? Ah, el Gwyneth Paltrow de los hombres. Que es el mismísimo Tom Brady. El quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es, muchos dicen que es el mejor quarterback de la historia. Ha ganado 5 Super Bowls, pero muchos lo odiamos, algunos pocos lo aman. Pero hace unos años se empezó a comercializar algo llamado el BT12, que es un programa completo con lo que él hace para ser tan exitoso. Ahorita el tipo tiene 40 años y sigue jugando en un altísimo nivel. Esteroides. Pues quién sabe, no sé si sea eso, es genéticamente privilegiado, es un mutante o qué. Pero es impresionante lo que ha logrado, ¿no? Entonces empezó a comercializar esto. Su página se llama TV12. TV 12. Tom Brady 12 es su número. Entonces aquí es todo un proyecto, todo un programa integral para que tú puedas ser un deportista exitoso. Desde alimentación, ejercicios, ejercicios para la mente, así para que te vuelvas así el hombre perfecto. Él es el típico héroe americano. Claro. Que llegó no siendo nadie al equipo, entró de relevista y empezó a triunfar, empezó a ganar. Está casado con una supermodelo. Ah, obvio. De Victoria's Secret. ¿Hay alguno de esos que no esté casado o que no haya salido con alguna de esas supermodelos? Sí. Debe haber. Sí, debe de haber. Sí. Hay uno ahorita que sale con una pornstar. Bueno, pero que no sea de la farándula, que no sé, sea su novia de la secundaria, güey. ¿De la secundaria? Sí, de eso. Bueno, sí, como hay. Messi, güey. Messi, ese sí no te lo manejo. Sí. Bueno, tú sígueme contando de Tom Brady, ¿eh? Te lo busco. Ok. Entonces, por ejemplo, entre sus artículos que vende, porque obviamente no es nada más de que esté compartiendo su conocimiento con el mundo, sino que te vende artículos para ejercicio, venden así un como cilindrito para que vibra, como para ejercitarse, no entiendo bien cómo funciona. Unas bandas de entrenamiento, muchos suplementos alimenticios. Y su último lanzamiento es un proyecto de comida donde tú te suscribes por 78 devaluados dólares a la ¿qué? Semana. Te llega a tu casa una caja con los ingredientes para que tú prepares tu comida y el recetario. Como dándote las instrucciones de cómo lo debes preparar, que básicamente eso es lo que come este señor. Entonces, también le dan mucha importancia a la hidratación, tomar agua como desesperados, pero agua con electrolitos especiales que también te venden en su tienda. Por ejemplo, un botecito de electrolitos te cuesta $15. El libro del método completo con unos electrolitos te cuesta $30. ¡Ah, su madre! Que entonces sí es... Pues trata de vender que es... Sí, la receta de su éxito. Y algo que me hizo mucha gracia fue que en el espacio entre la temporada pasada y esta hubo muchos rumores de que había problemas entre el coach del equipo y él, porque este cuate quiere que este programa sea obligatorio para todos los jugadores del equipo. Entonces el coach pues obviamente no le gustó, ese tipo sí es un odioso antipático, entonces lo mandó al diablo. Y hubo muchos rumores de que ya se iba a retirar, de que ya lo iban a cambiar, así. Finalmente ahí siguen jugando bien, siguen triunfando, pero pues ya como que ya no es esa amistad que había antes. Ya cuando se inmiscuyen los negocios, pues ya les afecta. Oye, pero estoy viendo esto de la tienda, ¿esto funciona realmente o es pues nada más te da un rendimiento normal? Porque no veo nada especial en esto, güey. Sí, ¿no? Son cosas que puedes encontrar en cualquier lado. Ah, obviamente con un coaching normal, un coaching de alto rendimiento y todo, pero pues realmente algo revolucionario no es. No, quizás lo más característico es la comida. Sus recetas y todo, que ya sabes, no comer harina, no comer azúcar, no comer grasas. Ay, no, a mí no me quites no puedes quitar las harinas y las azúcares, pero no me quites las grasas, güey. Las grasas son súper necesarias. No, a mí nada de eso. Yo soy feliz con todo eso. No, yo necesito grasa. Me encanta la grasa. Pero bueno. Ah, cierto, te cuento de Messi, güey. Su esposa, Antonella Roccuzzo, de hecho sí la conoce desde que tenían como 9 años. Fíjate. Órale. No, pues sí, sí. Sí. Con tropiezos y todo lo que tú quieras, pero pues... Creo que es una de las parejas con la de... Como con la esposa de Will Smith, creo que son de las parejas más estables que conozco de la farándula. Sí, no son muchas. Porque... Pues no sé, así que otra... Así, estable. Por ejemplo, el que duró mucho tiempo con su esposa hasta que ella se murió fue Paul McCartney. Ah, no, pero no era, ¿recuerdas que no es un Paul, no es Paul McCartney de verdad? Es es el Paul McCartney clon. El similar. Ah, esa historia está buenísima. Sí. ¿Es o no es Paul McCartney? Bueno, si es un clon, es uno bastante, bastante bueno. Bueno, ajá. Con bastante talento. Creo que habrá resultado mejor el clon que el original. Fíjate, eso sería. Pero cuántas magufadas. ¿Saben? Creo que a Luis Miguel, ¿no? Le decían lo mismo, que se había muerto y el que estaba. Eso no me lo sabía. Sí, hace años le escuché. Pero ¿te das cuenta de cuánta magufada pueden vender un famoso? Sí. En este caso, una actriz y un deportista pueden vender cualquier cosa con su nombre. Como así Tom Cruise ha vendido cienciología. Sí, pues apelan al aspiracionismo de la gente. O sea, no puedes pensar en que, pues sí, pues también ellos es porque es su genética, ¿no? Así son. O sea, alguna mujer cualquiera que se ponga las cremas que sean, no por ponerse las cremas y llevar la dieta, pues se va a parecer a Gwyneth Paltrow. No, y menos. O yo por hacer todo este ejercicio y comer helado de aguacate que hace Tom Brady, no voy a ganar un helado de aguacate. ¿Eso es real? Sí. Sí, sí, sí, es como que una de las más características. Y he escuchado gente que lo ha hecho y no, dicen que no es bueno. Diablo, el lado de aguacate. ¿Quién sabe cómo se paga? Me encanta el aguacate, pero... Sí, hay cosas que no, creo que ya es jugar a ser Dios. No. Es TV12, el centro TV12. ¿Qué te entrena el mismo Tom Brady? Nah. No, nada más los que da el programa, ya ahí supongo que es coach. Son coaches. Porque si ve un programa de entrenamiento, pues sí, intenso, pero o sea, no es nada como extraordinario, como vas a ir a un templo Shaolin. Que esos tipos sí son súper superhombres, pero han entrenado 10 años para 10, 15 años para eso. Sí, igual, los jugadores profesionales de fútbol americano juegan desde que tenían 6 años. Obvio. A esos güeyes los entrenan desde chiquitos. Y ese es su trabajo prácticamente de todo el tiempo. O sea, tú, yo, Bill Mortales, trabajamos 8 o 10 horas. Y esos güeyes entrenan esas mismas 8 o 10 horas. Sí, es su trabajo, por eso se les exige que lo hagan bien. No hacen otra cosa. Entonces. Y más, por ejemplo, en el fútbol americano, que es tan especializado. Así que hay uno que únicamente tiene que cachar el balón y correr. Entonces, si no hace eso bien, que es lo único que debe de hacer, pues, ¿de qué se trata, no? Sí, no. Ay, tantas magufadas que venden. Pero bueno, ese programa no nos quedó tan largo, pero sí nos reímos un buen rato, güey. Sí. Sí, yo quiero mi repelente de vampiros psíquicos. Ah, bueno. Yo no sé qué... Sé que, por ejemplo, el cuarzo, el amatista, todos esos tienen no son probados, pero sé que tienen algún tipo de energía para ciertas cosas, no sé, para traer bienestar, para estarte bien, para calmarte o la chingada. Pero obviamente, sí, no, el efecto placebo, simplemente. Pon tú que no sepamos todo y algo sirva, pero no está comprobado. Pero estos tipos te lo venden como, sí, es esto. Y dame, pues, como estos, dame $60 por un, por un cuarzo. ¿No le pierdes, compadre? Sí, cuando los venden afuera del metro en 20 pesos, ¿no? Sí, ¿no le pierdes, compadre? Sí, en Coyoacán los encuentras más baratos. Sí. O sea, si quieres por eso, pues tampoco te vayas por este... No, es que este cuarzo está imbuido con los poderes chamánicos de... del Reiki. Así de... Vale. Ok, bien por ti. Sí. Hay tantas cosas. Y fíjate que las redes sociales... ayudan mucho a promover todo. Amplifican esto. Los idiotas. Sí, hace un rato vi un meme, así que decía, cuando yo era chico decían que la ignorancia en el mundo se debía a la falta de información. Hoy que tenemos internet me doy cuenta de que no es cierto. No. Hay que buscar otro culpable. Claro. Es que le da voz a los idiotas, y los idiotas son los más, son los que más hacen ruido. Uh-huh. Sí. Fíjate, yo quisiera que más gente escuchara podcast de ciencia, como... El Explicador, Coffee Break, Radio Skylab, Ciencia Fresca, que son programas muy buenos de divulgación científica. Pero prefieren escuchar, no sé, El Bananero. Alguna de esas, o La Trompeta, el podcast de La Trompeta. La corneta de esa madre. O sea, prefieren entretenerse en chingaderas. No digo que sea malo, pero no solo es eso, salgan del Panda Show, en serio. Por piedad. ¿Qué otros podcasts buenos de divulgación científica hay? Divulgación. Pues hay algunos, deja tú, aparte de los podcasts, los canales de YouTube. Ah, Quantum Fracture, el robot de Platón, Kurgestad. ¿Cómo se llama el de las noticias? ¿El robot de Platón? Robotitos, ajá. Está padre. Sí, está, es bueno. Sí. Los de misterio son, escúchenlos porque son súper divertidos, están súper cagados. Ay, qué mal que ya no hace podcast JL. Sí, no. Deja más el YouTube. Ah, pero pues obviamente YouTube, claro. Podcast de misterios, hay muy chidos, por ejemplo, La Rueda del Misterio. ¿Cuál otro estaba? Otros Mundos. El Espacio en Blanco. Ah, Espacio en Blanco, claro. Misterio en Red. los de Freaker. Ah, los de Iker Jiménez, claro, ¿no? Que te encanta. Sí. Sí, no sé por qué me cae mal. Nunca lo he escuchado, nada más lo he escuchado así en entrevistas que le hacen. Pero me cae mal, nunca he escuchado su... No le creo nada. Yo lo escucho y no le creo nada. Me divierte un chingo, pero no le creo nada. A veces, sí, no, La Rosa de los Vientos también sacan mucha magufada también. Aunque sacan, cosas buenas, también sacan mucha magufada. No me digas que no. No. Ahí la cosa es que, lo debaten. Cae, uno de ellos, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que él dice, no, pues es que eso no puede ser, por eso, y así. Luego ahí se están gritoneando. De que no, que sí, de que no, eso no es posible, porque esto y esto. Y el otro, de que no, pero es que no te cierres a las otras posibilidades. Ya, siempre acaban de pleito, ¿no? Ah, sí, sus pleitos son divertidísimos. Como sí. Cuando discutían la existencia de los gigantes. Y no, es que las pruebas están, pero la ciencia oficial los ha tapado y la chingada. Hay pruebas y han hundido a una científica que ha tratado de sacarlo a la luz. Pero luego lo buscas y son, la científica es toda chanta. Sí. Todo chantaje, todo falsa. De la Universidad Tecnológica de Albuquerque. De Miskatonic, güey. No, la de Miskatonic es... No insultes a Lovecraft. Sí, sí, sí. Un respeto. Un respeto a la universidad ficticia. Y bueno, yo creo que este podcast ha salido bastante bien. A pesar de que no tuvimos guión, lo hicimos de random. Dijimos, vamos a reírnos un rato. Sí, nos reímos un rato. Y espero que les haya gustado. No nos quedó tan largo. No crean todo lo que ven. No nos crean a nosotros. Sí. Investiguen. La verdad está allá afuera. ¿Quién decía eso? El de sí, Mulder, X. Ajá. ¿Mulder es el que tenía su póster de I Want to Believe? Ah, no sé. Sé que decía eso, pero no, yo no veía Expedientes X. ¿No veías Expedientes X? No, no manches. No, en los noventas no vi, casi no vi tele. Hasta que salió Lost fue cuando regresé a ver series y cosas así. Sí, mira, aquí está el póster. Te lo muestro. Está I Want to Believe de la gente Fox Mulder y la gente sí. Dan Scully. Bueno, nos despedimos del DF, el feo. Desde el Estado de México, Yudiel, gracias por escucharnos. Saludos. Esperemos que se hayan divertido, aunque sea un rato. Hasta luego. Adiós.